el electorado que teóricamente se sentía expresado por el director de La Hora de los Hornos, entre otros grandes films, bueno, que narraban, que describían y que daban cuenta de la lucha de los trabajadores argentinos contra precisamente los sectores conservadores, neoliberales y gorilas. Bueno, buscando un poco las repercusiones que estas declaraciones provocaron en distintos sectores políticos y ciudadanos, nos encontramos con el blog de Aldo Ulises Jarma, un tucumano joven, de 41 años, según el perfil que publica en la web, en las redes sociales, en su blog, y que además es subsecretario de Estado de Grandes Comunas de la provincia de Tucumán, pero que con mucha ironía se refirió a estas declaraciones de Solana, diciendo que lo entiende muy bien, mucho mejor ahora, le da las gracias a Solanas y le dice: menos mal que estás vos para aclararlo, como soy ciudadano, cuenta Jarma, de una provincia pobre, mi voto es de baja calidad y seguramente ganará el peronismo. El pueblo del norte argentino es de baja calidad, en cambio vos, porteño, de nivel cultural elevado, entre comillas, puedes darte el lujo de tener de intendente a Macri y haber convertido, ¿por qué no?, al jefe de gobierno de La Rúa en presidente de la nación. No ser de una provincia pobre tiene sus privilegios, está claro, dice con una interesante dosis de ironía Aldo Ulises Jarma, y lo tenemos en línea desde Tucumán, me parece que él está allí. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Cómo estás? Lucero, Fernández Costa, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimo gusto y bueno, muy agradecido por esta comunicación con un ciudadano de baja calidad de la provincia Y con periodistas de alta calidad de Buenos Aires. Bueno, eso se descuenta. Eso va encomillado, eso va encomillado. Bueno, podés contarnos vos, a ver, un poco más. Yo conté esto porque la verdad es que no tenía desperdicio esta manera de comenzar a analizar estas declaraciones de Solanas. Contame un poco más. Bueno, la verdad que yo durante mucho tiempo sentí un gran respeto intelectual por Pino Solanas. Cuando escuché las declaraciones de Pino, honestamente sentí más pena que indignación. Pero bueno, después cuando la vi por televisión, me parecieron patéticas y patéticas desde la perspectiva, sobre todo, bueno, del lugar donde vivo, del lugar donde nací, del lugar donde me crié. Y además, habiendo conocido los antecedentes de Pino, porque Pino, cuando tuvo que hacer sus documentales famosos como La dignidad de los nadie o La memoria del saqueo, vino a Tucumán, a un pueblo que está aledaño a la ciudad que se llama Tafí Viejo. Bueno, era la época en que los nadies eran dignos y se era progre describiendo los saqueos del menemismo. Ahora parece que los nadies pasaron a ser pobres, incultos y de baja calidad. Y bueno, los tiempos cambian, los tiempos cambian, y aparentemente la necesidad de votos recoletos de Pino hace que las provincias del noroeste no hayamos dejado de ser dignos los ciudadanos. Bueno, déjame recordar, por favor, Aldo, nuestro teléfono, que es 4779-1190. 4779-1190. Esto es Periodismo Sin Vueltas. Estamos en Radio América. Ustedes nos sintonizan en AM1190. Y también, si quieren, pueden hacerlo en la web www.estoesamerica.com, www.estoesamerica.com. Si quieren comunicarnos con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono, que recordamos otra vez. Sí, 4779-1190, 4779-1190. O por mail a nuestro correo electrónico, que es periodismo.sinvueltas@yahoo.com.ar. Aldo, en tu blog, a propósito de analizar esto de Pino Solanas, haces una referencia a una intervención que tuvo él en un foro a propósito de los medios en 2004. ¿Por qué no recordás para los oyentes? Porque es muy interesante cuál era el pensamiento de Pino Solanas en ese momento con respecto a los medios de comunicación. Sí, como bloguero y un poco investigador de la web, uno siempre tiene inclinaciones a acudir a las fuentes y a acudir al pasado de cada persona. En el caso de Pino me fue muy sencillo, me fui a su propio blog, me fui a discursos que yo podía identificar por el mismo título, que podían ser contrarios a las declaraciones donde hablaba de que las provincias pobres tenían voto de baja calidad. Y yo desde el título, su discurso, en un foro cultural mundial que él clausuró en Brasil en el año 2004, ya desde el título era manifiestamente contrario a lo que dice hoy. En el año 2004 decía: los pueblos saben. Ese era el leitmotiv, digamos, de ese foro, y a partir de ahí hablaba de la dignidad de los pueblos, de las luchas, de las conquistas, de los pueblos latinoamericanos, de cómo habían daban una lucha desigual contra los medios de comunicación. E insólitamente, este actual columnista de TN y prácticamente que toda la semana lo tenemos dos o tres días en los programas de A Dos Voces, con Morales Solá, con Nelson Castro, hacía una crítica despiadada a los medios monopólicos en manos privadas, que realmente uno de ley dice, eso lo podría haber dicho Mariotto en el 2008, lo podría haber dicho Kirchner, lo podría haber dicho los diputados que votaron la ley de medios, pero lo decía Pino en el 2004. Sí, sí. O sea, nada que ver con el actual maridaje que tiene con los grupos hegemónicos. La verdad que no solo nada que ver, sino que alguna vez yo creo que en el curso de lo que le queda a la vida, seguramente se arrepentirá. Una vez lo escuché una anécdota interesante de que contaba que le había tocado vivir en un estudio de televisión el Flaco Menotti. Ajá. Estaba pasando un video de Bilardo bailando en el carnaval de Gualeguaychú. Y le preguntaron a Menotti qué le parecían esas imágenes, y Menotti dijo: bueno, la vida tarde o temprano te coloca en el lugar que te corresponde. Espero que a ti no sea este el lugar que lo haya colocado la vida en forma definitiva, ¿no? Es ocurrente lo del flaco Menotti. ¿Qué le puede pasar a tu criterio a Solanas para adoptar esta tesitura que realmente es lo antipopular y que además es políticamente absolutamente incorrecto? Bueno, la verdad que no soy psicólogo, digamos, de Pino Solana. En todo caso, los psicólogos los primeros a la vuelta allá en Buenos Aires. Pero creo que va todo ligado a que el antikirchnerismo visceral que él encarna a partir, digamos, de su rol opositor, lo va colocando cada vez más a la derecha, y ese es un círculo vicioso y despiadado para él, que lo va alejando de todo su núcleo político originario, de todas sus ideas por las cuales luchó toda tu vida, y se ve en esta encerrona que para tener votos tiene que acudir a argumentos gorila, cae en un gorila converso, realmente patético. O sea, está claro para vos que está apostando al voto gorila. Consciente o inconscientemente, sí. Porque claro, quienes lo votaron y que permitieron que tuvieran una muy buena elección en el 2009, muchos de ellos, tuvimos mensajes inclusive cada vez que tocamos el tema de Pino Solanas, no lo van a volver a votar, ellos dicen eso. O sea que, en realidad lo que puede ocurrir, si es que Pino Solanas se baja de la candidatura presidencial y se presenta aquí en el ámbito porteño, es que le saque votos a Macri. Sí, como están las cosas, viéndolo acá a la distancia, 1.300 kilómetros, yo creo que ese es el escenario más probable, ¿no? Porque sobre todo a partir de este tiro, y vaya la, la paradoja te tira en los pies que se acaba de pegar Solanas.